¿Qué es guay? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Poniéndote los cascos? Esto no lo hacen los pilotos de avión. ¿El qué? El que vayas ahí y te dejen entrar en la cabina. Claro, a veces, nosotros. A veces. Si eres butragueño, o eres Messi, o eres. ¿Butragueño por Obama? Qué? Porque, porque me suena que estuve en una cabina. Butragueño. Butragueño, madre mía. No, eso sí, si vens a veure el programa aquí en directe, o sigui, no volem un públic passiu que segui i rigui només. No. Bueno, ni que rigui ni res, no? Ni res. Sinó que els incorpori aquí a la taula, sí. Es posi els auriculars, que diguin alguna cosa. Hola, Nando, pots dir alguna cosa? Què tal, Nando? Hola, Nando. Ana, no? Ana, hola. Ana i Nando. Ana i Nando. Han vingut a veure el programa, els agraïm molt que vinguin. Han venit andando. Ana i Nando, han venit andando. Pues mira, aquí el gondolero aquest és el Frankie Pereira i el cortatroncos és Jordi Medrano. Jordi Medrano. I este és el equipo. Si voleu, participar com el Nando i l'Anna aquí en aquesta comunitat, aquesta família que som els que fem especialistes secundaris, el que heu de fer és enviar un mail a especialistes@cadenaser.com. Que molta gent ja l'està enviant de cara a les vacances de Nadal i això, no us garanteixo res, pel Nadal. Ja irem informant. Seran programes molt raros, sí. Potser hi som, potser no hi som. O sigui... Preguntar antes de venir, sí. Mejor. Podem començar, és recomanable. No, igual gravem, igual no gravem. Però igual no hi som, igual no hi ha programa. És que... És secundària, se'l compta en Twitter. You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the go on the day show? Rain down how we build our breakfast down the same, my love, love, love, love. Les últimes dades d'atur eren realment esfereïdores, gairebé 5 milions de parats, ho saps bé, no, Nando? Saps ben bé, no, això? Les autoritats diuen que han de fer els aturats en formar-se, no? Que és molt important aprofitar el temps lliure per apuntar-vos a cursets, no sé què, us ajudi a agafar altres eines de cara a les, per millorar les vostres aptituds per trobar feina i coses d'aquestes, no? Més que res per tenir el cap també una miqueta ocupat. Doncs d'això volem parlar amb un amic que tenim al telèfon, que es diu Chipper, i ha decidit fer un curset de formació. Hola, Chipper. Hola, què tal? ¿Todo bien? Pues sí. Sí? Bueno, sí. ¿Cuánto hace que estás en el paro? En el paro hace 16 años ahora, se cumplen. ¿Te quedaste parado con las vacas gordas? Sí. Bueno, pero ¿llevas 16 años formándote? 16 años no, he estado 15 y medio sin hacer nada, tocándome los huevos, y ahora hace 6 meses que o menos que me he apuntado a un curso de fotografía. ¿Un curso de fotografía? Curso para, de fotografía. ¿De fotografía? ¿Y qué tal? Pues nada, mi sueño siempre había sido ser corresponsal de guerra. Ajá. Y retratar un poquito de lo que es la miseria, ¿no? Que hay en las guerras. Siempre... Muñones, miembros amputados, cosas de estas. Por eso, ojos saltados. ¿Ojos saltones? No, saltados. Ah. captar imágenes atroces que se producen siempre cuando un enfrentamiento entre pobres inocentes, que son los civiles, sí. Son masacrados. Vale. Es lo que a ti te ha hecho ilusión siempre, ¿no? Sí. Y te apuntaste a un curso de fotografía para intentar retratar esa miseria de la guerra, ¿no? ¿Y cómo va el curso? ¿Qué? ¿Cómo va el curso? Mal. ¿Mal por qué? Porque el profesor es un mierda. Ya, y así, ¿no? Así te lo digo, desde que empieza la clase hasta que acaba no nos enseña nada. Sí. Solo habla del mismo, de sus cuitas, de sus temas, entra en la clase y se pone a explicar cosas suyas que poco o nada interesan a los que queremos ser corresponsales de guerra fotografiando el mal. Mira, ¿estás en clase ahora? Espera, que ahora mismo ha entrado el profesor en la clase. Yo acerco el teléfono para que veáis ya solo cómo cuenta su aventura. Espera que empieza. Buenas tardes, señores. Menudo constipado llevo. Ayer estuve con mi señora en el apartamento que tenemos en Paredes del Valle. Nos pusimos de calzón, a menudo calzón. Y la salsa romesco hecha como Dios manda, con almendra y ketchup, que es como se hace. Porque... ¿Lo oís, no? Sí. Está hablando de sus cosas. De los calzones. Porque los mayas lo que no tenían en cuenta era que el fin del mundo iba a coincidir con la alineación de los planetas. A mí la verdad es que los mayas me parecen de una sarta de hijos de la gata. ¿Lo oís, no? ¿Lo pesado que es todo el rato? Y Villa, si no estoy equivocado, es campeón del mundo y de Europa. Y eso, Alexis Patatilla Sánchez no lo ha conseguido en su vida. Escucha. Sí, y sí. En ese aspecto, la escuela concertada es una solución para que el Estado ahorre bastante dinero. Escucha. Y el Ford Focus. El Ford Focus da unas prestaciones acojonantes para ser un coche de gama media. Oíd. Porque Formentera es mucho más bonito que Ibiza. Bueno, según lo que busques, si buscas paz... Escucha. Y hasta aquí la clase, podéis iros a pegar patas una lata por ahí y hasta la semana que viene. Adiós, buenos días. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. No, ¿habéis escuchado o no? Sí. No hemos perdido palabra. Ni una palabra de fotografía. No ha dicho nada. Mira que ha hablado de cosas. Mira que ha sacado temas, ¿eh? Y no ha sacado ni la cámara. Solo de sus cosas. Pero lo que me ha impresionado mucho es esta facilidad, casi como si tuviera un guión, ¿sabes? Sí. Para cambiar de tema. Es un máquina ese tío. Eso sí. Pásame. Eso sí. Está ahí todavía. Cambia de tema, chicha. Seguramente se está poniendo la americana con coderas. Sí. Pero, profe. Me estoy poniendo la chaqueta para irme. Pues son de la radio, póngase. Bueno. ¿Sí? Mire, un aplauso de los que estamos aquí escuchándole. Gracias. Profesor... Gracias. Profesor... Profesor Bueno. Profesor Bueno, señor Bueno. Claro. Oiga, es que nos ha dejado impresionado. Hemos escuchado su clase, la hemos seguido vía teléfono y estamos impresionados. Ah, pues muchas gracias. La verdad es que la fotografía es mi pasión. A mí es lo que más... Se nota que le gusta la fotografía. Mm. Le gusta tanto que casi no habla de la fotografía. Bueno, pero ¿sabes lo que usted sería bueno como tertuliano en la radio? ¿Qué? Como tertuliano en la radio. ¿Tertuliano? Sí, de la radio. Muerto tertuliano. Bueno. A mí me da asco la gente esa que va a la radio y se pone a hablar ahí de cualquier cosa sin solución de continuidad, ni sentido, ni nada. Eso es asco, es peste, os repudio, os odio. ¿Tú eres tertuliano? No, sí. ¡Me cago en ti! Vale, muchas gracias. Chipper. Sí. Está loco este hombre, ¿eh? Lo sabes. Sí, no está, ya lo está como una cabra. No nos le pares. Avisaron al apuntarnos, nos dijeron que sale más barato si pillamos el curso con el profesor Majara. Él dice, se llama a sí mismo profesor Bueno. Ya. Qué va. Venga. Bueno. Adiós. Ja estan donant el Premi Nobel de la Pau a la Unió Europea, no? Ja l'han donat, no? Que sembla injust, no? Està la Pilar Rahola, o sigui, no s'ho mereix abans que la Unió Europea. Take it. Vamos. N'he parlat de l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, que ha pres una decisió alimentària important, que us preocupa, bueno, que us interessa a tota la gent que mengeu. Vosaltres mengeu, Anna, Nando? Sí. Acostumeu a menjar, no? De tant en tant. Doncs atenció a aquesta decisió que ha pres l'ONU i que sembla que la comunitat científica està d'acord amb el tema. Vale. Ens acompanya el professor Garrido. Professor Garrido, muy buenas. Muy gentiles por invitarme. És científic i vostè es posarà al davant d'aquesta iniciativa, no? Sí. La iniciativa de l'OMS, que no tiene precedentes en la historia. Sí, precedentes. No se había hecho casi ningún sitio. Que es que ha puesto a congelar todas las existencias mundiales de brócoli. Muy bien, sí, vale. Y usted y su equipo son los encargados de tamaño empresa de congelar todo el brócoli del mundo. Estamos hablando del mundo, ¿no? Queremos sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A nivel esfera mundial, o sea, queremos encontrar una cura para el brócoli. Llevamos años investigando y no estamos ni siquiera cerca de solucionar el problema del brócoli en la faz de la Tierra. Sí, verdad. Eso. Así que le pedimos a la ONS a través de Sánchez, un amigo que trabaja allí, que haga una siempre va bien tener ahí a alguien, sí. Él está desde pequeño ahí en la OMS. Y ¿para qué le llamaron? ¿Para que la OMS que haga una normativa que obligue a congelar todo el brócoli de la Tierra? Hasta que tengan una cura, dice. Y penas de cárcel, incluso de muerte, para todo aquel que siga cultivando o cocinando brócoli. O vendiéndolo en bares. Vendiendo brócoli. El clásico tipo que se pide un quinto en el bar, que sabes que no quiere quinto ni nada, y que va a pasar brócoli, ¿no? Sí. Pero nadie decía que sí, que le parece muy bien y tal, pero yo no lo acabo muy bien de entender, porque estás hablando del brócoli en plan como si fuera algo malo. O sea, una cura ¿Una cura para el brócoli? No sé de qué va esto, no entiendo. Pues es muy sencillo. No, no es tan sencillo. Sí, es sencillo. Es una cura que nos permita disfrutar del sabor del brócoli cuando... Ahora mismo el organismo del ser humano, por diversos estudios que hemos realizado a nivel estudio del ser humano, no está el ser humano evolucionado como para meterse un cacho brócoli en la boca y decir, la hostia, qué rico está esto, dame más. Ahora el ser humano no está preparado para eso. No, tal como está diseñado el homo antecesor en el que nos encontramos, no puede disfrutar del yo no soy científico, ¿vale? No se te ve. No, pero he leído varios blogs de ciencia, ego blogs, que hablan de ciencia de uno mismo, pero yo ahí discrepo. Hay gente que disfruta del brócoli. Bueno, ya. Sí, ya, también hay nazis. O sea. Bueno, no. Sí, también hay nazis. No le voy a prometer. Esta comparación no se puede comparar. No, es verdad, no. O sea, si nos ponemos a hacer demagogia, gente que disfruta con el brócolin, habrá. ¿Con el brócolin, pero también hay gente que disfruta con el nazismo, incluso con el neonazismo. Ya. O gente que flipa con Bertín Osborne. Eso son anomalías genéticas, desequilibrios mentales que conviene, pues, pero no tomárselo como ejemplo. Me está diciendo que los que les gusta el brócolin son enfermos mentales, son retrasados. ¿Me estáis diciendo? Creo que sí, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo. Aquí no estoy levantando la liebre. Eso, gente basura, coño. Basura. Basura podrida. O sea, nazis, retrasados, y basura. Amantes de Bertín Osborne, ¿eh? Pues ese... Joder. Dios. Pues no sé. Dios, en su misericordia absoluta, también cometió errores. Ya. También cometió errores. Pues es un error de Dios. Pues no sé cómo se lo va a tomar la persona que tenemos al teléfono, porque es un fan del brócoli. Está el teléfono, es un fan del brócoli, quería comentar algo. Hola, buenas. Bueno, para mí sí me gusta el brócoli. Pobre chaval. No ríais, porque pobre chaval, porque a mí me parece está normal. Mal. Está mal reírse de la gente. ¿A ti te gusta el brócoli? ¿Cómo lo haces? Yo lo que hago es servirlo. Sí. Y luego lo salteo con aceitito de oliva y con ajito y una puntita de guindilla y está para que tú metes un paquete. ¿Verdad que sí? Sano. Y es sano, ¿verdad que sí? Mucho. Y una cosa importante. Usted, está mal, está no, mal, no conviene. ¿Eres nazi? No, disculpe. Yo no. No eres nazi. ¿Te gusta Bertín Osborne? A mí no. No. ¿Y estás loco? Para nada. Para mira. Nada. Escuche, 1, 2, 3, 4. ¿Sabe contar? 5. Pues sí, pero me extraño. A ver. 7, 8. ¡Mambo! Sí. ¿Ves? Y con un orden y con una melodía. Este hombre está bien de la cabeza. Pues la verdad es que claro. Sí, increíble. Pues sí, pues. Está equilibrado. Oye, pues parece un adulto sano y en plenas facultades mentales. Oye, dime a mí, amigo. ¿Qué? ¿Disfruta, dice, del sabor del brócoli y de su olor también? No, pero del olor no tanto. Amigo. A ver si ustedes, los científicos, hacéis algo al respecto, pero la sabor. A mí, yo encuentro el brócoli delicioso. Joder. Mejor que el sexo. Mejor que el sexo. Hablo como científico, ¿eh? Sí. Creo que este tío hay que estudiarlo. Es el hombre del futuro, ¿no? Sí, este es el hombre del futuro. Por supuesto, estamos viendo que el problema no está en el brócoli, no. Está en nosotros como especie humana. Yeah. Pero si logramos crear superhombres como el tío este... ¡Damián! ¿Cómo? ¡Damián! Como Damián, seremos capaces de acabar con este problema y con el del hambre en el mundo, Damián. Sí. ¿Puedo estudiar tu cerebro? ¿Incluye sodomía? No lo descartamos. Bueno. Los científicos lo probamos todo, ¿no? Claro. El no ya lo tenemos, claro, ¿sabes? Claro. Si no, no serían científicos. Si no, no seríamos científicos. Sí, tampoco me gusta tanto el brócoli. Ahora es tarde. Ahora te vas con estos señores a que te abran la cabeza. Claro. Y lo que tenga que abrirte. En canal, ¿no? Este tío no está loco, no es tonto. Este tío no es tonto. Tú te lo este bueno. Tío eres tonto. No. 3, míralo. 4, míralo. 6, 7. El típico amante del brócoli. Ya me he pasado. Te has pasado, venga. Ya está, a ti te gusta también el brócoli, ¿verdad? Si estás solo en tu casa escuchando la radio y te atenaza el miedo. Si estás solo en la vida y te atenaza el pánico. Si estás solo y te mueres de miedo oyendo el transistor, sal. Sal a la calle, hombre. Y relaciónate con unos y con otros. Habla con este y con el otro, con el de la frutería, con el amigo que tiene ahí en el portal. Habla con tu padre o con tu madre, que hace tiempo que no hablas con ellos. ¿Qué te está pasando? O con tus hermanos. ¿Qué más de mentira que os hagáis criar juntos? ¡Recupera a tu familia! Especialistas secundarios. Un programa familiar. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy nos acompaña Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, ¿sale tan caro divorciarse? En realidad, Julio, no tiene por qué serlo. Es cierto que hay quien se aprovecha de la situación de debilidad en la que se encuentran los clientes. En Legalitas, los abogados asesoramos a diario a muchas parejas para ayudarles a que el divorcio se tramite rápidamente y con un coste mínimo. Si fijan la pensión, la custodia de los hijos y el uso del domicilio familiar de mutuo acuerdo, se pueden ahorrar tiempo, dinero y disgustos. Nuestros expertos en derecho de familia están las 24 horas del día para orientarles y sobre todo para agilizar los trámites. También podemos renegociar las pensiones de alimentos de los hijos si alguno de los padres se queda sin paro, por ejemplo. No lo duden, los abogados de Legalitas les ayudarán a resolver sus asuntos legales desde el principio hasta el final, por menos de 10 euros al mes. Legalitas 902 32 32 52. Somos abogados. Cada día más presión en el trabajo. ¿Cómo podría organizarme mejor? Si tienes a tu equipo motivado, te rendirán mucho más. En Asoper ayudamos a las personas a desarrollarse profesional y personalmente a través de la formación. Cursos de duración breve pero intensos para potenciar y mejorar las actitudes, los hábitos en tu trabajo, en su empresa. Más información en asoper.es. Asoper, mejoramos la salud de las empresas. Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID. Ya no son temps de reis. El Nadal necessita el Pare Noel, un símbol mundial del Nadal. Si no vols camells rondant els teus fills i estàs en contra de l'explotació de mines de carbó, vota Noel. Consulta el programa granvia2.com. Gran Via 2, referèndum Nadal 2012. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autowigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Pues mira, se sonríen aquí la parejita. Nando, hoy en la canción de Bracafé. Han pasado para el Bracafé y se han pasado por brócoli. El Bracafé, claro. Han demanat brócoli, que amb cafè mullat, tot guanya molt amb si mulles el cafè de Bracafé. Todo, todo. I el brócoli mullat amb Bracafé és... Lo que tiene el cafè. Hòstia. Café bueno, puedes mojarle todo. Aquesta que canta és la Sara Bogan. Sí. Vull dir, no parla de l'Esgai. Esgai? ¿Qué? Que siempre me pregunta, ¿qui és aquesta? No me'n recordo mai de... És la Sara Bogan. De la Sara Bogan, sí. ¿Vale? Sí, ¿estás cridant a la senyora Esgai? ¿Esgai? Sí. Sí, vale, Sara Bogan. Està apuntant, vale. Ara està apuntant allà, es posa les ulleres aquí a la punta del nas... I cling, cling. I apunta... Cling, cling. No, cling, cling, no, és la seva feina. No, ella Sara, no, ella... Per la Sara, per la Sara. No, però la Sara està morta. Bueno, per sus hijos. Sara, sí, està morta. Per sus hijos, sí. Per sus hijos. Bueno, parlem de Bracafé. Sí, Sara... Sara està de la diña... Parlem de... Ja, medio siglo. Bracafé, Pues bien, estas conversaciones se pueden tener en Bracafé. Sí, exacte, sí, això que hem parlat de la Sara Bogan, de Sgai, de Bracafé, amb una tassa de cafè és que és infinitament millor. No entra, no barelles mai. No, barallas más. Es a partir de la Copa de Terry, aquí ya comienza la cosa. Yo, mira, ahora están dando el premio Nobel en la tele y yo el próximo premio Nobel de la Paz. Habrá café. Habrá café. Bueno, de la Pau y el de, ¿cómo es dicho eso? De química. De química también, sí. También, bueno. Y el de matemáticas, porque raro es que torni malament el canvi. Sí. Claríssim. Sempre és... Pam, clavau. Sí, l'altre dia el Pepe Colubi va muntar un pollastre que i era ell que s'havia equivocat. Sí, el tio, que te he dado 10 euros. No, no, m'has dado 5. Que te he dado 10 euros. I diu, Pepe, tiene razón él. Ni a Raúl Cambré del Bracafé. Sí, Pepe. Pepe, sí, Pepe. Que eres un listo. Sí, Pepe. Buena tarda. No es normal. Paloma, no es normal. ¿El qué, Ruth? Lo de los bancos. No, tú, no es normal. ¿Ah, yo? No es normal que venga al trabajo así con ese... Con ese escote. No puede venir con ese... Se te ve el ombligo. Bueno. Y no te has depilado, estás toda llena de pelos. Depílate el canalillo, si es que parece... Es... parece Alec, ah, no, ¿sabes Alec Baldwin? ¿Sabe Alec Baldwin? Sí, ¿cuál? Pues el mayor. Sí. Que no, hombre, que no. El que paga. Que me he puesto GSI al revés. Ah. Ya está, ya me lo pongo bien, ya está puesto. Ahora tienes más escote, ahora se te ve el virolai. Pues espera que le doy la vuelta. No, ya está, quieta, vale, ya, pero ¿esto qué es? Y ya... lleva, es una bolsa de basura industrial, no lleva, ¿esto qué es? ¿Esto no es un jersey? ¿Dónde está esta noche que no trae la ropa? Con el del camión de la basura. Vale. Que me pilló tirando la noche al contenedor casualmente y me dijo, sube nena que te doy una vuelta. Y vive muy lejos. ¿Te sube al camión de la basura? Vive lejísimo, y ahí en el, al lado del vertedero. Pues tú eras de cuando eras joven estabas siempre en la pista de auto de choque, ¿eh? Sí. A cambio de fichas, ¿verdad? Claro. Digo, pon la ficha aquí. Luego hablamos del tema basura. Bueno, a ver si nos llama alguien y nos salva de esta conversación tan... Menos mal, menos mal. Ay, menos mal. Ay, es urgente. Es urgente. Hola, ha llamado usted al servicio de atención al cliente de la Escuela de Pintura Buen Cubero, enseñando a pintar a la gente desde los tiempos de Atapuerca. Dígame, le atiende Ruth. Buenas tardes, caballera. Sí. Mira, estoy indignado con la escuela. ¿La escuela nuestra, Buen Cubero? Sí, tengo una queja. A ver si me la pueden solucionar. ¿Es con usted que tengo que hablar? Sí, sí. ¿No hay un responsable? Ya. ¿Está el encargado o qué? No, es conmigo con la que tiene que hablar. Yo soy atención al cliente. Pero me gusta este tono, señor indignado. Empezamos bien. Quedamos sin gritos. Dígame qué es lo que le ha ocurrido. Pues andamos ahí con un tema. Yo no sé si lo sabe, pero yo trabajo para ustedes. ¿Anda? En la escuela. ¿Da clases usted? No, como de modelo. ¿Usted modelo? Espera, voy a mirar el ordenador. Ah, vale, es correcto. Modelo sin ropa, vale. Modelo de cuerpo humano. Yo no tengo manía en enseñar lo que la naturaleza generosamente me ha regalado. Ya. A cambio de dinero. Bueno, Paloma tampoco tiene muchos escrúpulos, de hecho. ¿Qué ocurre? Pues mira, que yo no sé por qué motivo, caballera, los alumnos que me dibujan lo hacen en 5 minutos. Ya. Lo hacen muy rápido, según mi entender. Bueno, es que aquí viene... Con todo lo que hay que dibujar... Y lo hacen muy rápido. Es que los alumnos que vienen ya están, son alumnos premium. Vips. Que ya están enseñados, ¿sabes? Son gente buena dibujando, aprenden rápido. Tienen prisa por lo normal y hacen pim, pam, pam. ¿Qué? No se enrolle, no me lo creo. Why not? Why not? Aquí pasa algo raro. ¿Por qué? Aquí me lo hago mal. ¿Por qué? Vamos a ver, yo imagino. Si unos alumnos van a pintar la Torre Agbar, pues se tirarán su tiempo. Bueno, la Torre Agbar. Los edificios... del World Empire. No lo sé. Mire, tengo aquí el informe. No puede ser que los alumnos dibujen tan rápido si están aprendiendo, me están ocultando algo. Quiero saberlo. Tiene usted razón, hay algo oculto. Que hay una nota aquí que viene. No sé si comentárselo. A ver, le voy a decir, acaba muy rápido con usted dibujándole porque usted es perfecto, indignado. ¿Cómo? Usted es perfecto. ¿Sabe? Eso es su cuerpo. ¿Sí? Tiene las proporciones perfectas, una especie de equilibrio cósmico, ¿entiendes? ¿Sabes la cuadratura esta humana que dibujó Da Vinci? El hombre este que... ¿Con tanto brazo? El Vitruvio. ¿Sabe que parece que tiene 4 brazos? Una especie de calamardo. ¿Sabe? Claro. Perfecto, que... Aquel estudio de las proporciones... Por su retrato se hace... Por eso, como usted es perfecto... Y la gente ya tiene en el cerebro la proporción simétrica perfecta... Pues lo hacen en 4 trazos y ya está. Vale. Y pues yo eso no lo sabía. ¿Eh? Yo no... pues sí, y ustedes me lo han ocultado. Bueno, no me lo querían decir. Es para que... ¡Pedazo de bueno! Esas cosas se le dice a la gente. Ya, es que no quería... A una persona, si es perfecta, vas y se lo dices. Bueno, es que no queríamos... Calle, cabizbajo. Sí. ¿Eh? Que no queríamos que se lo subiera a la cabeza. La ¿entiende? Claro. Y nos abandonara. Usted es un modelo único, imposible de encontrar en el mercado así como así. No hay otro. Y queremos que esté con nosotros en nuestra empresa durante mucho tiempo. Ya veo que la fama está un poquito con el mal del famoso, ¿eh? Bueno, pues ya la veo. De la fuerte de la demanda. Habrá oído usted hablar, nena. Ahora mismo dejo de ser modelo de su escuela. Me voy a posar al Louvre, al lado del David de Donatello. Señor, contraoferta, ¿tiene usted contraoferta? A ver, dile. David de la Tortuga Ninja, para empezar, no tiene ningún valor. Eso ya se lo digo a usted. Este es que me da rabia porque el tío se lo... Es usted un iluso, acaba de picar el anzuelo. ¿Cómo vas? Bueno. Usted no es perfecto. ¿Ah, no? No es perfecto. Usted es. Es horrible. Es asqueroso. O sea, no. Los alumnos, escuche, los alumnos se van en 5 minutos porque no pueden aguantar sin vomitar viendo su físico. Sobre todo esta, la actitud, la postura, esa manera que tiene de ponerse en decúbito supino, con las piernecitas bien juntitas y con los huevos colganderos saliendo por detrás, ¿sabes? Del culo. Que crea como un doble culo, ¿entiendes? Esas lorzas. ¿Sabe usted? ¿Sabe lo que con patrimonio. Patrimonio. Sí. ¿Sabe lo que hace? Con un 6 en 4, ¿sabe el dibujo eso con un 6 en 4? No llega ni al 4 con usted, hace con un 6, se larga. A las arcadas. Discúlpeme, pero lo bonito de mis... Es aplaudido por todas las civilizaciones por su redondez. Ya. Bueno, pues se vayan, pues porquería. Claro, esta conversación está siendo grabada, ¿eh? La envidia. Esta conversación está siendo grabada. La envidia. Está siendo grabada esta conversación. Está grabada, pues guay. ¿Puede enviarme una copia, por favor? Que me encanta oírme. De acuerdo. Nos vemos en los tribunales. Vale. Adiós. Gracias por utilizar el servicio de atención del cliente. Vuelvo a ver. ¿Cómo mola la buena radio? ¡Joder! ¿Cómo molan las cosas bien hechas? ¡Joder! ¿Cómo mola el humor fresco y juvenil de Íñigo, Hernández y el otro? ¡Joder! Especialistas secundarios, de 1:30 a 2 de la tarde, cada día, en la cadena SER. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¿Quién es este? Antonio Urulla. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Por eso viene con hojarasca y un entrepelo y... Porque vienes de la selva. Bueno, sí, vengo de la selva. No, vengo de ahí del cuarto ese que tenéis, donde estáis poniendo todo lo que es el aislante. Sí. Está lleno de hojas. ¿Cómo aisláis aquí la radio? Con hoja y con guano. Y con pollos. Me gusta porque habéis adoptado el tema ecológico de aislamiento. ¿Qué tal? ¿Hace tiempo que no abro consultorio? Ah, pues abre consultorio. De dudas sobre animales y plantas, ya sabéis. ¿Tenía algún problema con lo que lo haga eso o yo? ¿O qué? ¿Tenía algún problema? Claro que no. ¿No? ¿Te parece bien? No. Vale, pues... Dale para adelante. Bueno, pues espérate, pero antes voy a llamar a un amigo que tiene una boa constrictor, algo pachuchilla en casa. Le hemos sometido... ¿Operación? 73 operaciones. ¿73? 73 operaciones y no remonta. Y estoy haciendo seguimientos, un amigo. Si sí. No te importa, la llamo a ver cómo anda la boa. Que sí, me parece. Vamos. Voy a llamar Mauricio. Cicatrices, ¿no? A ver cómo está. Sí. Mauricio. ¿Qué? Soy Grulla. Ah, hola, Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo bien, pero la boa, ¿cómo está? La boa, pues, ha pasado buena noche. Sí. Ha dormido, pero se ha levantado flojilla, ¿sabes? Sí, como sin fuerza, como que no se tiene en pie la pobre. ¿Será la anestesia o qué? Puede ser. ¿Tiene fiebre? ¿Ha comido algo? Me ha comido, pues, un cerdito vietnamita de eso. Ah, bueno. Pero lo tiene ahí haciendo bulto, no lo digerí, le estoy dando primperán. Está entero el cerdo dentro. El cerdo está vivo, está diciendo, sácame de aquí. Pero claro, yo no puedo hacer eso porque la boa necesita comida. Bueno, pues esta tarde pasa a verla, ¿qué tal, vale? No, no porque... que no quiere ver a nadie, que ya te he dicho que está flojilla y sin ganas de nada. No sé, Grulla, la veo... Mira, Mauricio. La veo mal. Ya, yo creo... ¿Qué? Que tendrías que llamar a sus familiares y ha llegado, ¿sabes? Guay, ¿pero qué familiares si soy yo? Bueno, vale, deberíais de prepararos un poquito para lo peor. ¿Y a un cura? Claro, sí, lo peor. ¿Pero qué será lo peor? Lo peor es que se muere la boa. Ah, coño, vale, es que ya me había asustado. Al decir lo peor, pues he pensado, pues yo qué sé, que caiga un meteorito estrellándose y ya está, y la humanidad toma por el culo. Ah, pero no, la boa. La boa, me refiero a la boa. Vale. Pues no sé, no nos hacemos la idea de que se muera. Te dejo, que me ha pedido un vaso de agua. Vale, muchísimas gracias. Bueno, amigo. Adiós. Ha colgado. El disgusto que lleva el señor. ¿Qué más? Pues tenía otra consulta telefónica, no sé si iba a dar tiempo, pero tenía que ver a alguien al teléfono. ¿Y no le ha dicho a la persona del teléfono que estoy en el teléfono? Está aquí con nosotros Julito. Hola, Julito, ¿cómo estás? ¿Ah, suyo? Sí. Venga, pues venga. Hola, Grulla. ¿Qué tal? Hola, Grulla, me llamo Julito y voy a ser muy... Habla tú, porque es que no... Cuéntame. Vale, ¿por qué se le llama pollo al gargajo que se queda en la garganta? No sé si es una pregunta pertinente, pero es la que tengo. Vale, es una pregunta pertinente, lo es, Julito. Todo tuyo, ¿eh? Lo es. La historia del pollo, la sección un poco, ¿eh? Eso tiene una historia muy bonita. Por el año 1600, allá por el siglo XVIII, se robaban muchos pollitos chiquititos, ¿saben? Pero para criarlos. Claro. Pero los ladrones tenían la costumbre de esconderse el pollo en la boca para evitar que en los registros, pues los guardias de la época, los mangas verdes y esa gente de allí, ¿sabes? encontraron al pollito. Pero el pollito era la causa de la muerte de la mayoría de los ladrones de pollito, por asfixia, ¿sabéis, no? Sí, porque se petaban dentro. No, se quedaban aquí vivos, los ladrones se atascaban y la mayoría de... Entonces se atragantaban aquí, ¿no? Y dejaban el aire, no dejaban entrar algo, que es asfixia. Vale. Y cada vez que alguien iba en su auxilio porque estaba ahogando, tú imagínate, te lo encuentras y dice, Don Diego de Mendoza, Don Diego de Mendoza. Y tal, ¿qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Y claro, no podía hablar porque tenía el pollo. Sí, y el pollo a su vez también emitía algún sonido porque estaba vivo. Entonces quedaba un gorjeo extraño. Entonces, hoy en día, cuando emitimos un gorjeo extraño. Sí, de pollo. A causa de un elemento sólido mucolítico que hay aquí dentro, sí. Eso se llama pollo. Muy bien, grulla. Y punto. ¿Satisfecho o no? Y punto, claro, hombre, punto, si usted lo dice. Si usted lo dice, pa'lante. Pa'lante, pero eso es pa'lante, doctor. Grande, no, calle. No me queda más.